buenas tardes. Esta es la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio y que el teléfono de contacto con el programa y con el estudio es el 917773928. Repito, el 917773928. Ya os comenté la semana pasada la desilusión del aplazamiento, o mejor dicho, la suspensión del concierto de los Flower Kings en Madrid, y espero que después del verano sea posible que los traigan. A ver si hay suerte, porque ahí estaremos y si vienen, porque ni aquí ni en Barcelona van a tocar. Tocarán en una pequeña ciudad a 100 kilómetros de Burdeos, para la gente que esté animada a acercarse hasta allí. Y ha llegado el momento de empezar el programa de hoy. Lo vamos a hacer con un grupo que lleva sonando unos cuantos programas hace tiempo. También estuvo sonando aquí la semana pasada. Se trata de los japoneses Sidesteps y su álbum autoproducido, aunque editado posteriormente en Musea, Out and Out. Ya os he comentado que acaba de salir, recién editado por Musea, también un álbum en directo de este grupo, que espero tenerlo pronto en mis manos, puesto que el grupo francamente suena muy muy bien, a mí me gusta mucho, y realizan un, digamos, se puede llamar jazz progresivo. Hay gente que le parece más fusión, a mí me parece jazz progresivo, yo creo que sea la frase más correcta, o progresivo jazzístico, lo que queráis llamarle. La verdad es que suenan francamente bien. El grupo está formado por Atsunoba Tamura, Hiroaki Ito, Koichi Iwai e Ishiro Fukawa. Atsunobu Tamura toca las guitarras, Hiroaki Ito los teclados, Koichi Iwai el bajo e Ishiro Fukawa la batería. Vamos pues con este álbum, editado el año 98 por Musea, este álbum de Sidesteps, y el tema que va a sonar a continuación se titula The End of Tears. Thank you. un tema bastante tranquilo para lo que suele ser el sonido de este grupo, Sidesteps, una banda japonesa de progresivo jazzístico, jazz progresivo o como queráis llamarlo. El álbum se titula Out and Out, está editado por el sello progresivo francés Musea y acaban de editar otro disco en este mismo sello en directo que espero tener en próximos programas. Y ahora vamos con un poco de progresivo de nuestro país, vamos con los madrileños Mascarada. Su primer álbum, aunque ya sabéis que el grupo como tal existe desde el año 1985, es decir, ya camino los 14 años, pero solo ahora han podido editar de forma oficial su primer trabajo, se titula Urban Names y ha sido editado con el sello progresivo italiano Melo Records. Mascarada son en la actualidad los dos hermanos Mares, Daniel Mares, al bajo, guitarra eléctrica, acústica, pedales de bajo, percusión, secuenciador, programación de ritmos, vocales y efectos, cintas. Y Juan Mares, teclados, todo tipo de flautas, percusión, secuenciador, programador de ritmos, coros y cintas. El álbum, repito, se titula Urban Names, está muy bien presentado, la producción también está francamente bien, sobre todo la forma en que ha sido grabado y se ha sido editado, repito, en el sello progresivo italiano Melo Records, un sello que está empezando a editar cosas de grupos de nuestro país y también de nuestra ciudad. Vamos pues con este Mascarada Urban Names y dos temas, uno titulado The Harvest y otro más cortito instrumental titulado Hope. Vamos pues con Mascarada y este álbum recientemente editado. We'll be right back. Estos eran Mascarada y su álbum Urban Names, recientemente editado por el sello progresivo italiano Mellow Records, un álbum que hay que apoyar, un progresivo sinfónico de nuestro país, de los pocos grupos que se atreven a realizar esta música y que llevan muchos años luchando por esto. Llevan nada más y nada menos que desde el año 1985 peleando, y solo ahora han podido editar de forma ya oficial, en un sello oficial, un compact disc, su primer compact disc, llamado, repito, Urban Names. Y ahora pasamos a una novedad archirreciente, un disco de un grupo al que cariñosamente les llamo Apisonadora Sinfónica, y les llamo Apisonadora Sinfónica porque la verdad es que es una banda absolutamente anfetamínica, se puede decir. Un grupo que algún despistado ha clasificado como heavy, y que de heavy no tienen absolutamente nada. Una cosa es que tengan mucha fuerza, y otra cosa es que sean heavies, porque son absolutamente sinfónicos y progresivos, eso sí, totalmente anfetamínicos y acelerados. Se trata, yo creo que algunos ya lo sospecháis, de los japoneses Gerard, que acaban de editar un nuevo trabajo, esta vez en directo. Gerard Live in Marseille. Gerard en directo en Marsella. La edición que tengo aquí es la edición japonesa, porque acaba de salir ahora también una edición francesa con Musea. Esta es una edición, la japonesa, limitada para el club de fans, editado por el Made in Japan Records. Un álbum con un sonido impresionante, y la verdad es que me da auténtica pena no haber podido ir a Marsella a verlos. Un grupo que tiene un sonido en directo impresionante, y eso sí, yo antes de sus conciertos recomendaría a la organización que repartiera vitaminas entre los asistentes, porque te dejan, yo creo que te deben de dejar, si estás allí en directo, absolutamente exhausto. El concierto fue en la sala La Fancy el 7 de junio de 1998 en Marsella, y repito, el álbum acaba de ser editado recientemente, primero por Made in Japan Records y ahora en el sello progresivo francés Musea. La formación del grupo, por lo menos aquí en directo, han venido sin su vocalista canadiense y como trío puramente. Toshio Egawa, claro, está el líder absoluto de la banda en los teclados, Atsushi Hasegawa al bajo y Masujiro Goto en la batería. Vamos pues con Gerard y dos temas que van unidos: Orpheus Part 2 y Into the Dark. Y llegamos a mis temas favoritos, la primera sección fija del programa, hoy dedicado a un grupo italiano antiguo. Hoy vamos de sinfónico italiano de los 70, una verdadera joya este álbum, una reedición de Polydor, reeditado, si no me equivoco, en el año 94, pero que solo ahora he conseguido obtener. Se trata de los italianos Latte e Miele y su obra, auténtica obra maestra, Passio Secundum Mateo, La Pasión Según San Mateo, en una remasterización digital auténticamente maravillosa. En cuanto al grupo, deciros que tienen los nombres pero no los apellidos: Marcello, guitarra clásica, guitarra eléctrica, guitarra acústica normal, violín, bajo y voz solista, Alfio, batería, todo tipo de percusiones, flauta y voz, y Oliver, piano, órgano Hammond, de tubos, solina, clavicordio, melotrón, mu, celesta y voz. Un álbum editado originalmente en el año 1972 y que es una auténtica y verdadera joya de la historia del progresivo. El álbum es conceptual y vamos hoy con lo que es la primera parte de este álbum: Introduzione, Il giorno de Gliazzimi, Ultima cena, Getsemani, Il processo y I testimoni. Vamos pues con Latte e Miele, su Passio Secundum Mateum, reeditado por el sello Polydor en Italia. Giorno degli azimi, i discepoli e Gesù preparavano la Pasqua. Quando fu sera, Gesù si mise a tavola insieme ai discepoli. E mentre mangiavano, disse: molto rattristati, presero a dirgli uno dopo l'altro: Salve, maestro. I sacerdoti cercavano falsi testimoni. Ne vennero due che dissero: lui ha detto che distruggerà il tempio e lo rifarà in tre giorni. Thank you. Esto que ha sonado eran los italianos Latte e Miele y su álbum Passio Secundum Mateum, álbum del año 1972, una de las obras maestras de la historia del progresivo sinfónico italiano. Una reedición en compact disc remasterizado por Polydor, una reedición que se editó en el año 94, pero creo que, de hecho, así ha sido, todavía se puede encontrar en Italia y en los distribuidores italianos. Una verdadera joya, por lo menos para mí, de la que hemos disfrutado hoy de su primera parte, y en el programa que viene disfrutaremos de la segunda parte, vuelvo a decir, de este clásico del sinfónico progresivo italiano. Cambiamos totalmente de estilo, nos venimos a una actualidad total, digamos, porque ha sido editado este mismo año, hace muy poquito, el álbum de los americanos Gordian Knot, o lo que es lo mismo, el álbum de en solitario del, se puede decir casi multiinstrumentista, Sean Malone, aunque lo suyo es el bajo y el stick, pero que también toca los teclados en este álbum, en que gran parte o la mayoría de los temas están compuestos por él. Y además un álbum que está coproducido con Trey Gunn, que aquí aparece tocando la touch guitar, y vuelvo a decir, es el coproductor del disco y eso se nota. En la batería está Sam Reinert, Ron Jarzombek en guitarras, Glenn Snellwar en las guitarras y como stick invitado John Myung de Dream Theater, pero nada que ver con lo que hace en Dream Theater en este álbum. Un álbum que ha sido editado por el sello norteamericano Sensory, una filial de The Last Edge, la filial, digamos, hard progresiva de The Last Edge, pero el álbum no es hard progresivo, el álbum es progresivo puro y duro, progresivo de mucho quilate, progresivo del más avanzado que se puede hacer, y se nota la presencia de Trey Gunn sin más lejos y las grandes composiciones de Sean Malone y los grandes instrumentistas que participan en este álbum. Vamos a disfrutar de dos temas. Un tema titulado Maigret, que es en realidad un tema que es un solo del señor Trey Gunn en la touch guitar, y luego un otro tema más titulado Singularity, en donde se pueden lucir ya todo el resto del grupo. Vamos pues con este gran disco, Gordian Knot, progresivo de alto voltaje, gran progresivo, yo creo que de los discos más interesantes que han quedado en mis manos desde hace tiempo. Vamos pues con Gordian Knot, y el primer tema, que vuelvo a repetir, es un solo Trey Gunn con la touch guitar, y luego ya toda la banda en Singularity. Estos eran los americanos Gordian Knot, su álbum Gordian Knot, editado este mismo año, hace muy poquito, en el sello Sensory, una división de The Largest Edge, la división hard, pero ya habéis visto que esto no es hard, esto es progresivo, progresivo, digamos, de vanguardia, un progresivo que a mí me parece interesantísimo y la verdad es que yo personalmente estoy francamente entusiasmado con este disco. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos con progresivo sinfónico tradicional con los brasileños Quaterna Requiem, un grupo, mejor dicho, prácticamente en esa época un dúo liderado por Elisa Wirman, una mujer teclista impresionante que lo compone pues todo, lo compone y todo lo arregla. Su compañero de grupo, Claudio Dantas, batería y percusión, y además tenía como invitados a Fabio Fernández al bajo y guitarra acústica, José Roberto Cribano, guitarras, Sergio Díaz, flautas y krumhorn, y en la suite que ya oiremos más adelante en próximos programas, mejor dicho, también hay canto gregoriano de parte de un monje benedictino que no ponen su nombre. Hoy vamos con un tema bastante largo, es casi una pequeña suite titulada Los Reyes Malditos, un tema del más puro sinfónico. Este álbum Quaterna Requiem Quasimodo fue editado en el año 1994, es una autoproducción de la banda y en catálogos de fuera todavía se puede encontrar. Yo tuve la suerte de encontrarlo en un catálogo italiano. Vamos pues con este gran disco dentro del más puro estilo, digamos, sinfónico tradicional. Ya se nos metía el siguiente tema de Cuaterna Requiem, el álbum Quasimodo, los brasileños Cuaterna Requiem, un álbum, este Quasimodo, editado en el año 1994, autoproducido y autoeditado por el grupo y de grabación total y absolutamente digital. Cambiamos de nuevo de estilo y nos vamos ahora al Japón. Nos vamos al Japón con un músico que ha estado sonando aquí ya hace unos programas, con Makoto Kitayama, con el Shingetsu Project. Makoto Kitayama fue el vocalista y líder de Shingetsu en los años 70 y principios de los 80. El álbum se titula Hikaru Sazanami y es una nueva reunión del vocalista de Shingetsu con sus antiguos compañeros, aunque con unos Shingetsu que se puede decir que totalmente renovados. Ya habéis escuchado algunos temas absolutamente progresivos sinfónicos y ahora vamos a escuchar unos temas progresivos pero totalmente distintos a los que habéis podido disfrutar hasta ahora, porque en el medio del disco hay unos cuantos temas que se pueden considerar muy cercanos casi a la música de cámara moderna e incluso a grupos como la Penguin Café Orquesta, que algunos de esos temas yo creo que los hubieran firmado muy a gusto. Vamos con dos temas, el tema Hills of Boots y Weekends. La gente que toca es exactamente la misma, la composición es de Makoto Kitayama, la voz Makoto Kitayama, claro está, y en el piano Kiyoko Toshimori, en el primer violín Mami Tobita, segundo violín Tokiko Yoshida, en la viola Tokiko Ishida y en el cello Mari Tamaki. Vuelvo a decir, un sonido que se puede casi decir música de cámara progresivo moderno, y sobre todo el segundo tema, Weekends, lo firmaría muy a gusto la Penguin Café Orquesta, eso por lo menos me parece a mí. Hills of Boots quizás sea un poquitín más clásica. Vamos pues con este Makoto Kitayama, con el Shingetsu Project y su álbum Hikaru Sazanami, editado por cierto hace muy poquito por el sello progresivo francés Musea. Cheers. sana tori ga utatte kureru kore kara wa Bueno, estos eran los japoneses, o el japonés Makoto Kitayama con Shingetsu Project. El álbum se titula Hikaru Sazanami y ha sido recientemente editado a finales del año 98 por el sello progresivo francés Musea. Ya sabéis que otros temas son absolutamente sinfónicos, con su melotrón auténtico, por cierto, nada de sampler. Y todo grupo eléctrico a disposición del sonido de Makoto Kitayama. Por cierto, antiguo líder, voy a repetir, de Shingetsu. Un nuevo cambio de estilo. Ahora pasamos a ese rock progresivo, fusión, esa mezcla tan interesante y maravillosa de finales de los 60, principios de los 70, que realizaban grupos como Colosseum, y precisamente Colosseum lo tenemos aquí hoy con un maravilloso compact disc del año 1994, Colosseum Live, The Reunion Concerts, pues eso, 1994, con John Hisen Hesseman en la bateria e percussión, Chris Farlow a la voz, Dick Hextall Smith al saxo, Glenn Clemson guitarra, Dave Greenslade en los teclados y Mark Clark al bajo. Es decir, Colosseum en pleno, una auténtica joya, maravilla, como queráis llamar. Pero desde luego creo que absolutamente imprescindible para todo el mundo que le guste el progresivo, digamos, fusión de finales de los 60, que era absolutamente maravilloso. Ha sido editado por un sello que la verdad, sinceramente, no lo conozco de nada, Intuition Records, pero sinceramente, es una maravilla, merece la pena, y aquí tenemos, para ver cómo suenan, porque las fotos lo vemos, están totalmente cincuentones, pero hay que ver qué cincuentones, cómo tocan. Vamos con este tema compuesto por Dave Greenslade y por el saxofonista Dick Hextall Smith y con letras de Chris Farlow, un clásico de Colosseum titulado Los Angeles, y os recuerdo, fue una gira de reunión en el año 1994 que, claro está, no pasó por nuestro país. We'll be right back. wakes and spark. Driving me out of this goddamn town. I don't wanna be there. I don't wanna be around. Take me away, if you please. Get me away from Los Angeles. Thank you. después de Colosseum en directo en el año 94, hemos llegado al baúl del arqueólogo rápidamente con un grupo alemán que editó una edición pues muy limitada de su, que yo sepa, no sé si único álbum, pero prácticamente, un grupo llamado Zima, una banda que realizaba un cruce entre clásico y jazz francamente brillante, una banda formada por Dorle Ferber en violín, flauta y voz, Gunther Hornung en teclados y clavicordio, Manfred Hirt teclados, flauta y violín, Bodo Brandy al bajo y Udo Kubler en la batería y percusión. En el año 1978 editaron el álbum Thoughts, un álbum de edición muy limitada, muy corta, que ha sido editada por ese sello alemán llamado Garden of the Lights, que está reeditando esas viejas joyas prácticamente desaparecidas y desconocidas, y está realizando una auténtica labor de arqueólogo recopilando discos brillantísimos como este, que me parece francamente extraordinario. Con esto vamos a despedir el programa por hoy, con Thoughts y el tema que da título al disco, Thoughts. Con esto, repito, me despido hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveré a estar aquí con vosotros, como todos los miércoles, de 7 a 9.